Importante terreno. Un terreno bien importante. Vamos a mirar. Y ganó allá el tiramisú. ¿Sí? Es rico, pero hay más ricos. ¿Cuál es tu postre favorito? El flan de caramelo. Qué rico. Es mi postre favorito, me gusta. Cuando es cremosito. También el tembleque de coco, que es como el flan, pero sí, puertorriqueño. Qué rico. Tembleque de coco. Uy, lo de coco. Amo el tembleque. Uy, qué rico. Sí. Ok. Me gustan, en segundo lugar, los profiteroles de Diluca. Buenísimos. Con salsita de chocolate. Uy. Encima, Dios, caliente. ¿Qué hacemos con hirviendo? En tercer lugar, para mí, es la milhoja. Ah, mira, ¿te gusta el arequipe? Sí. Amo el arequipe. Sí, la torta esa que... Me gusta mucho la milhoja que sirven en Primi. Es una muy buena milhoja. Estamos en qué lugar es, Andrés, perdón, refresqueme. Vamos para el cuarto lugar. Cuarto lugar de postres deliciosos. La oblea con arequipe. Ya, básica, qué delicia. Sí, y que sea, por favor, no vayan a llevar. Para llevar, no es buena idea una oblea. No, no lleven oblea a ninguna parte, cómansela ahí. Porque se ablanda. Sí, no sean haraganes y cómansela. No hay peor que una oblea blandengue. Blandita. No, es, hay crunchitos y... Exactamente. Es verdad. Pruébenla inmediatamente, cómprenla en cualquier esquina de la ciudad. Obleas Mick Jagger. Es como llevar un helado. ¿Sabes? Se derrite. No lo lleven a ninguna parte. Empiecen a comérselo de una vez. Sí, de viaje no. Sí. ¿Qué lugar vamos, Andrés? Cuarto, vamos para el quinto lugar. Voy para el quinto lugar. En el quinto lugar, la torta. ¿De qué? Cualquier torta. Uy, qué rico. Tortica, puede ser un ponquecito ramo, por ejemplo, así. No, chocorramo, no. El chocorramo no, eso no es lo mío. Lo mío es el ponqué ramo ese que venden en tienda. ¿Te gusta la mantecada? Sí. Poco. ¡Ah! ¿No? Poco, lo mío es el la torta. O sea, la torta que tiene un relleno. Sí, es que es una masa ahí que a la que le echan un olor como la vainilla. Ya. Y entonces ya uno cree que está comiendo algo que sabe rico, pero en realidad no. ¿Te gusta la torta envinada? No, la odio. La desprecio, odio las tortas que traen vino y pasas. Las de vino. No me sirvan nada de eso, no sean así. Navidad. No soy muy fan de la torta de chocolate tampoco. Oh, cállate, no digas eso, es lo más lindo, la de Joy. Solamente la disfruto con un heladito. Como el brownie. Se me olvidó el helado, ¿no? Como el brownie. Sí, ¿no? El helado no lo ha mencionado hasta ahora. El heladito es importantísimo también. El sexto lugar para el heladito. ¿Sí? Okay. Bueno, hagamos el top. Preferiblemente cremosito, ¿no? No aguado. No, paletica de agua y esas cosas como para cuando uno jugaba fútbol. Claro, en los potreros aledaños al aeropuerto El Dorado. Descalzo. Listo. Sexto lugar, ¿cierto? Sí, va para el séptimo. Séptimo lugar. Comen mucho. El bocadillo. ¿Solo? Solo con queso. Con quesito. Listo. Shh, buen postre. El bocadillo con queso. Excelente. Muy importante. Tradicional, autóctono. ¿El erpo te gusta? No. ¿No le gusta el erpo? No me gusta para nada. Nunca me ha gustado, no me gusta y no me va a gustar jamás. ¿Te gusta el roscón? Lo acepto. No. ¿Ninguno ni con arequipe? No me gusta el roscón. El roscón con arequipe, uno se le duerme la cara de lo rico que es. No, a ti se te duerme la cara de lo rico que es, Diana. Yo siento así que se me cae la cara, sí. Entiendo. Número 8. El número 8 de los postres. Me estoy quedando ya sin opciones. Como pueden ver, soy un hombre pero de. Tienes muchas opciones, simples. Estás loco. Pavlovas, merengones, baklavas. No me gusta el merengón. Postre de natas, postre. El volcán de chocolate me parece un gran postre. Sofisticado y complejo. Sí. Pero me gusta. Arroz con leche. Ay, qué rico que es. No es lo mío. No es lo mío, Diana. Gracias. No, me toca darle ese helado porque nada de lo que le he dicho está bien. ¿Este es el octavo lugar o el noveno? Noveno. Noveno. ¿Llamas para el noveno o el décimo? Vas para el diez. Vas para el décimo. O sea, este es el décimo. Sí, señor. Sí. La natilla. Gracias. ¿Con canela? ¿La natilla? Sin canela, por favor. No le echen canela a nada. Ahora, no sean así. La natilla sola o puede ser este matrimonio con salsa de mora. No, la natilla sola. Okay. Pero un momento, usted come natilla de postre. Recién sacada de esa paila, hirviendo como las profundidades del infierno. O sea, natilla fría no es tan rica. Pero no es la natilla buena, no es esa que está caliente, derretida, así, güey madre, uff, esa es la más rica. No, pero todas. Estás loco porque la natilla toca dejarla enfriar para que consiga. Por supuesto que no. Lo rico de la natilla es comerse la caliente con ese buñuelo caliente. ¿Ustedes comen natilla de otra época que no es Navidad? Claro. ¿En dónde? No, yo nunca como natilla. En marzo. Eso no se come natilla, Diana, no hables noches cuentos. Obvio, no mentiras, pero sí tengo al lado una panadería que es el imperio de la natilla. No, de mi tentación, yo entro ahí, pierdo toda voluntad. Y siempre tienen buñuelos, siempre tienen buñuelos. Tienen mis galletitas de panadería que amo, las de punta de chocolate, las rizadas con canelitas de chocolate. Uh-huh. Todo, tienen los roscones. Yo ahí me pierdo, yo ahí no puedo. Bueno, estas son las mañanas en la X-103.9. Viste que no dijimos antes que del break, antes de la pausa comercial, pusimos No More I Love Yous de Annie Lennox porque está cumpliendo años. El álbum Medusa salió justo precisamente por la serie que salió en 1995 y en ese álbum estaba esa canción, No More I Love You, era con la que abría el álbum. Gran canción. Sí, ¿te acuerdas ahí del estaba video? También Walking on Broken Glass. No. ¿Tú te... ¿No? No, en ese no era. Claro. Apostemos. No, pues ya está terminada. Apostemos unos profiteroles. Un tembleque de coco. Un tembleque de coco. No, ustedes no me cumplen a mí. La baclava de pistacho. Ya apostamos. Medusa, Annie Lennox. No, ahí no está. ¿Será? No, señor, gané. Listo, ya. Pero que me ganó. ¿Dónde estaba? Un tembleque estaba de coco para toda la mesa. ¿Dónde estaba Walking on Broken Glass? Ya te digo. En ese disco está Why. Wow, no tampoco. Ese álbum tuvo solo como de éxito. No More I Love You. Exacto. Bueno. Broken Glass. ¿Cómo son las vueltas? ¿Cómo son vueltas? El tuyo, Andrés, tu postre favorito. La baklava de pistacho. ¿Qué es? ¿Como una natilla? Qué satisfacción y qué sofisticación. Son capas muy finas, delgadas, casi que ínfimas de hojaldre. Pero así delgaditas y que se van deshaciendo en el paladar cuando tú pones paladar y boca y lengua con crema de pistacho, ¿no? Delicioso. Uy, qué rico. Mira, Alejo, esas dos estaban en Diva del 92. Ah, se llamaba Diva. Y ahí estaban las dos, precisamente son las primeras. Abre con Why y le sigue Walking on Broken Glass. Y mi otro postre son las brevas con Arequipe. ¿Es en serio? ¿Es en serio? ¿Estás hablando en serio? En serio, no te lo juro. Son mañanas dulceras, postreras. Gané. Puberty entonces declara el tiramisú como el postre más popular entre sus seguidores. Y nosotros continuamos. Estos son One Hit Wonders, Dirty. One Hit Wonder. Esta la pidió Mario a través de arroba la X más música. La hace Stardust. Se llama Music Sounds Better With You. The Music Sounds Better With You, otro One Hit Wonder de Stardust. Aquí mañana de la X, nuestro tema del día de hoy para compartir con todos ustedes son canciones que son One Hit Wonders preferidas. Y ahí estaba una canción que había pedido Mario en las mañanas de la X 103.9 FM. Mira, Mabel Moreno es barranquillera, con razón. Ok. Perfecto. Ya. ¿Pero tiene el acento? Sí. O sea, ¿es barranquillera de nacimiento? Sí. ¿O es barranquillera...? No, nació. Sí, por y eso, cuando es que no, hizo papel... Repito, Alejandro Gary es barranquillero. Pero vive... No, y pero no ella... se oye nada porque él es bogotano. No, lo que hablamos es que ella había hecho un papel costeño y le había salido muy bien. Ah, le salió bien, ok. Mm. Bueno, pues seguramente porque de todas maneras ahí con la familia y la cosa, ¿seguro? ¿No? Seguro. Sí, claro. Sí. Ajá. Bien, bueno, gracias. Señor. Hay nueva suscripción mensual, hablemos de redes sociales en Mañanas de la X, hay nueva suscripción mensual para YouTube, para poder consumir YouTube con menos publicidad, ¿no? Sí, se llama Premium Lite, permite acceder a la mayoría de los videos relacionados con juegos, moda, noticias y más sin anuncios publicitarios por un precio de $7.99 al mes para los usuarios que deseen escuchar música sin publicidad en YouTube y YouTube Music, así como disfrutar de la reproducción sin conexión. En segundo plan, recomendamos el Plan Premium. Eso quiere decir que este nuevo Lite no va a cubrir el de música. Así les tocaría pagar. Han estado probando de un tiempo para acá, dice el comunicado, para asegurarse de ofrecer el equilibrio adecuado de funciones y beneficios a aquellos espectadores que desean ver la mayoría de los videos sin anuncios, ya sea de juegos, comedia, cocina o aprendizaje. Bueno, otra noticia que estoy leyéndole aquí a un canal de difusión, a un canal de suscriptores que sigo en Instagram, el canal de redacciones creativas de Rodrigo Santana, es que Instagram acaba de lanzar una función que muchos estaban esperando, Diana, y es compartir fotos o imágenes en su tamaño original. Mira, para ti. Dice Rodrigo Santana en el club de suscriptores de redacciones creativas que ya no tendremos que darles la relación de aspecto o el ratio 4:5 a todo. Ahora podrá incluso crearse carruseles con un mix de tamaños. Ok. Entonces, ¿viste? Es que causó resquemor. Entonces parece que eso va a estar disponible pronto para todos los usuarios. Como siempre, eso como que se demora, como que toma tiempo, pero eso es como una noticia. ¿Tú sabes, en la noticia que él dice, sabes si eso se va a poder en configuración para todas o toca otra vez volver a poner una por una? Creo que toca poner un... No sé, no sabría decirte, no especifica Rodrigo ya. En su iré a buscar informe a Rodrigo de la mañana de hoy. Rodrigo, ¿qué es el, perdón? Rodrigo Santana, puedes seguirlo en perfecto. Instagram como Redacciones Creativas. Voy para allá, muchas gracias. Bueno, ¿qué más noticias hay por ahí como de redes sociales? Veamos. El cerebro, cuando decide desconectarse, ¿cómo reacciona cuando nos desconectamos? Dice un artículo de Portafolio que tiene Andrés. Sí, me encontré con esto porque algunos expertos aseguran que el apego a las redes y a los medios digitales se podría comparar con las drogas, con el consumo de sustancias. ¿Creen que no está tan alejada de la realidad esta comparación? La convergencia digital y los avances tecnológicos condensados en los celulares pues hacen que las personas dediquen gran parte de su tiempo a consumirlos frente a una pantalla. Esto de hecho fue suficiente para que la Universidad de Oxford eligiera la frase brain rot, pobredumbre mental, como la palabra del año pasado. Una experta en medicina de las adicciones y autora de varios libros explica que las personas pueden desarrollar adicción a los medios digitales igual que a varias sustancias. Es peligroso teniendo en cuenta que el cerebro está diseñado para mantener un equilibrio general de dopamina, lo que la experta describe como un mecanismo de equilibrio. El desplazamiento termina alterándolo, llevando al cerebro a compensarlo, produciendo menos dopamina o ralentizando su transmisión. Con el tiempo, esto puede llevar a un estado de déficit de dopamina que requiere más tiempo para volver a la normalidad, o sea, más uso de la red social, de la plataforma, del dispositivo, etc. De acuerdo con la investigadora, pausar este ciclo de dopamina inducido por el uso de redes sociales puede permitir al cerebro restablecer esas vías de recompensa, ¿no? Y pausar el tiempo de consumo compulsivo. Entonces, pues hacer detox. Como una desintoxicación, va a haber un síndrome de abstinencia. Claramente se va a presentar, pero vamos que se puede. Bueno, pero los síndromes de abstinencia producidos por redes sociales, déjenme decirles que son un paseo. ¿En qué sentido? Que no son tan jodidos como los síndromes de abstinencia producidos por otro tipo de adicciones. Completamente. Como la adicción al alcohol, la adicción al sexo, la adicción a las drogas. Al juego. Es un síndrome de abstinencia lindo, yo. Ay, aunque no sea lindo. No se lo recomiendo a Naides. Sí, pero digamos que nosotros hablamos desde ese lado de la experiencia. Desde el lado de la experiencia, Diana, eso es correcto. La nueva generación adolescente que vive y esa es su adicción puede generar serios comportamientos de síndrome de abstinencia. Claro, pero repito, por más serio que sea el síndrome de abstinencia producido por redes sociales, créame que no va a ser nunca tan grave como el síndrome de abstinencia producido por sustancias. Okay. Nunca. Recomiendan dos semanas de, si quiere intentar hacer procesos de detox digital, sí. Son ciclos de dos sin semanas. No puede ser así de fuerte. Sí, dos claro. semanas bajando. Donde le baje uno paulatinamente. Bien. Entiendo. Y después vuelve a empezar si quiere. Okay. Entonces, sí, porque tampoco, a ver, yo no satanizo el uso de redes, ¿no? Pero sí hay que tener un consumo, sobre todo más consciente, y es. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué me interesa? ¿No? Como si quiero quitar Twitter de la aplicación por 2 días, estará perfecto. No es que vaya a cerrar y clausurar mi cuenta. Sí. Me informan que el lorito fetichista con quien compartí programa ayer en Corona Island... No, es fetichista, es tierno. Casi le arranca el dedo a alguien. ¿Seguro? En alguna otra ocasión. Yo no estoy tan seguro porque la verdad es que la Corona Island apenas ayer la abrieron al público. Entonces, lamento desmentir esta versión. Sí, me parece bien. Ese lorito no tenía ninguna mala intención. En cambio, los titis. Claro. ¿Chanclita es? Sí, Chanclita se llama el loro. Chanclita es el jefe. No, Chanclita es el loro. Loro. Ah, el loro. Que el, se loro. El otro es Capitán Titi. El loro que le estaba Capitán consintiendo Titi. Su dedo pulgar. Sí, no, él no le estaba consintiendo. Él se sintió protegido al lado del pie de Alejandro. Sí. Y lo trataba con gentileza. Con ojito cerrado y todo. Sí. Ay, no, me muero. Bueno, ahí están entonces algunas recomendaciones y noticias relacionadas con redes sociales. Y cuando regresemos, más One Hit Wonders aquí en Manaus. Call Me Baby, Madison Avenue, otro One Hit Wonder, Dirty. Sí, señor, de las buenas canciones, canciones de fiesta. Esta canción es gracias a César, que la pidió a través de Instagram. Hackers se robaron cientos de boletas de Taylor Swift, Dirty. Las vendieron por $600,000. ¿Y si las alcanzaron a vender? Las alcanzaron a vender. O sea, ¿de dónde se las roban? Pues yo creo que de las preventas, ventas que se hicieron digitales. No se la roban del usuario que compró. O sea, no. No. Ok, ya entiendo. Y las vendieron... Uy, qué difícil ahora. $600,000. Dos individuos han sido arrestados en la ciudad de Nueva York por robarse más de 900 boletas de la gira The Eras Tour de Taylor Swift. Hicieron más de $600,000 en el proceso. Los abogados de la oficina del... fiscal distrital del condado de Queens dijeron que dos individuos, Tyrone Rose y Shamara P. Simmons, fueron arrestados hoy y fueron acusados de violación de leyes computarizadas, conspiración, entre otros cargos. Se quedaron con 993 boletas de The Eras Tour y de conciertos de Ed Sheeran y de Adele en un esquema que les dio acceso a boletas que ya se... dice aquí que ya se habían comprado. Según la oficina del fiscal distrital, Rose y otro cómplice trabajaban para Sunderland, un contratista de StubHub en Kingston, en Jamaica, utilizando su acceso para interceptar boletas en el sistema de StubHub. StubHub es uno de los sitios de reventa digital más importantes del mundo. La oficina... dice que se robaron las direcciones de los boletos que ya se habían vendido y redirigieron las URLs a Simmons y a su ahora difunto cómplice. Publicaron las boletas en StubHub y las revendieron para ganarse un dinero entre junio de 2022 y julio de 2023. En una declaración, la fiscal distrital Melinda Katz dijo que según los cargos, los defendidos intentaron utilizar la popularidad de la gira de Taylor Swift y otros eventos de alto perfil para ganar a costa de otros. Explotaron un hueco a través de un vendedor en otro lugar del mundo para robar boletas de la gira más grande de la última década y revendieron esas sillas para lograr una ganancia de más de $600,000, es lo que dice hoy Variety. Increíble eso, ¿no? Muy loco, además que mucha gente entonces se quedó sin su boleta pagándola. Yo quería hacer esa pregunta, o sea, tú la compras, no te llega. No te llega. ¿Y ahí qué? Yo creo que a Silvana le pasó eso, Silvana. ¿Fue así? ¿Con qué concierto? La Mona se compró de una boletica para ver a Taylor en Toronto. Sí. Y se le robaron la plata. No, pues. Fue así, entonces, claro, si la compra. Se le robó $400 y en gallineros. No, puede ser. Y no hay a quien le reclama. No, nada. Nada. ¿Es que es eso? ¿A quién? Fue la plata como de un mes de trabajo. Pues qué, obvio. No. Mentiras, que un mes, por ahí dos o tres meses de trabajo, esa Mona todavía no es que esté devengando demasiado. Ah. $400 cuando me dicen, no, papá, me robaron la plata, la boleta de Taylor Swift, y yo, no puede ser. ¿Y ella por dónde la compró? Por uno de esos reventas, porque no, ya no había más. No, ya, uno no puede comprar reventas. Entra, entonces seguro entró a StubHub. Y ahí está. Y ahí se le robaron la boletica. Ah, lo siento mucho. Sí. Bueno. Sí, complicado, complicado. Oye, hablando de cosas. Dímelo. ¿Sabes qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es hoy? Es una fecha en la que tienes que apurarte para sacar la visa. Británica. Sí. Porque tienes boletas para hoy. Ah, verdad, las boletas de Oasis. Alejandro. Sí, yo sé, pero no tengo tiempo. ¿Y entonces? Ese ya tiene, no le creas. Sí, no le creo, ya no me voy a preocupar con él. Tiene relación directa con el embajador. Ah, ¿verdad? Ah. No, eso no tiene nada que ver. Ya quisiera yo. Ah, ¿verdad? No. No le vuelvo a decir. Espero poder tener la visa pronto, Dirty, te lo prometo. Bueno, señor. Bueno, tenía varias noticias aquí que les quería compartir, pero en medio de esto se me perdió todo. Ah, bueno, nada, íbamos con una canción que desde hace rato le estoy diciendo, Andrés, que pongamos. Sí. Porque se murió Roy Ayers, para quienes llegan a la sintonía con los muy buenos días, uno de los vibrafonistas más importantes de la música jazz y probablemente creo que el más único de todos los vibrafonistas. Falleció a sus 84 años de edad hace un par de días en la ciudad de Nueva York. Fue el hombre responsable de una canción que pusimos temprano en la mañana que se llama Everybody Loves the Sunshine, y de discos bien bonitos que también decíamos, entre otras cosas, fueron muy inspiradores para la comunidad de hip hop conocida como la comunidad del Neo Soul. Del Neo Soul, que fue como mediados de los 90. Artistas muy grandes como Jay Dilla de Detroit, como The Roots de Filadelfia, como D'Angelo de New Orleans, creo que es de New Orleans, puedo estar equivocado, fueron inspirados por el vibráfono de Mr. Roy Ayers, y a comienzos de los 90 los primeros en darle ese reconocimiento a través de sus samples fueron de Nueva York, fueron los A Tribe Called Quest, y aquí están sampleando a Roy Ayers en esto llamado Bonita Applebaum. Can you let me know right now, please? Bonita Applebaum. Son las mañanas en la X103.9 y estaba Bonita Applebaum haciéndole un breve homenaje a Roy Ayers, quien falleció el día 4 de marzo a sus 84 años de edad. Bueno, salió cartel de Glastonbury. ¡Ay, ya! Salió cartel de Glastonbury, está anunciado, Diana, el día de hoy, Glastonbury. Estamos navegando. Dice 25 a 29 de junio de 2025, con The 1975, Loyal Carner, Biffy Clyro, ¿cómo les gusta Biffy Clyro en Reino Unido? Alanis Morissette, sí. Busta Rhymes, Mary Boo State, wow. Gracie Abrams, Quartet, Wet Leg, Anoni and the Johnsons, Bad Bad Not Good, Blossoms, hasta ahí voy a leer el sábado, Neil Young, Charlie XCX, Ray, Doichi, Deftones, Ezra Collective, qué buenos que son. Sí, buena banda que es Ezra Collective. John Fogerty. Sí. Voy a leer hasta ahí. Domingo, Olivia Rodrigo, Rod Stewart, The Prodigy. Oh, ¿vieron? Necesito. Noah Kahan. Sí. Nile Rodgers is Chic. Wolf Alice. Georgia Smith. Hasta ahí. Y Overmono. Ah, fantástico. Muy buenos. Muy buenos. ¿Se ha escuchado Overmono? Sí, claro, y ha sonado varias veces en Residente X. Sábados, 8 de la noche. 8 de la noche. Está Parcels, también está Lola Young, que suena aquí en la X. Oye, bien. Lola. Y está de cumpleaños Tyler, ¿no? Está de cumpleaños. ¿Tu amigo? 34 años está cumpliendo el Tyler, the Creator, ahora que usted menciona a Lola Young, que tiene nueva canción juntos, que se llama Like Him. Oye, mira, está Future Islands. Sí. Mírate el domingo. Hay buenos nombres más abajito. Hay que decir que Future Islands es un show bastante complicado, ¿no? Sí, es una banda de estudio. Ah, ¿les pareció? Es muy difícil. No sé si sea una banda de estudio, como dice Andrés. Yo menciono lo complicado es porque... ¿Él? Porque es música muy rara. Sí, por eso. Muy, muy rara. Es decir, lo que ponemos nosotros acá... Sí. O sea, Seasons es probablemente la única canción... Es linda. ...que tienen ellos... que puede ponerse y no es necesariamente representativa de lo que son ellos, ¿no? No, y él es muy desafinado en vivo y se canta muy duro, se pega mucho micrófono, no es un show muy raro, muy raro. Okay. Muy performático, pues, muy artístico, ojalá más para lo artístico que para lo exacto. Que para lo entretenido, ¿no? Sí. Bueno, Tyler, 34 años. Fantástico. Está joven. Sí, está y joven. Es muy divertido. Mira. Tiene unas caras muy divertidas. Tráiganlo. Viene para Bogotá, o venía para Bogotá, eso era lo que decían. Que iba a venir a Bogotá para el, ¿qué? Para el Coliseo Med Plus. Ojalá. Vamos a ver. Allá estaremos. ¿Tiene música? Sí, señor. ¿De Tyler, the Creator? Correcto. ¿Puedes poner la nueva? Que está bien. Sí. Que está like him.